Sí, yo vengo de otro lugar. Hace 4 años, con un grupo de amigos, decidimos conformar un partido vecinal, teniendo en cuenta que Bariloche tiene un problema importante de identidad dentro de su composición, y diciendo que teníamos que lograr que los barilochenses se sientan orgullosos de ser barilochenses y que empiecen a construir su propia ciudad. A partir de ese pensamiento conformamos un partido vecinal, y que fue creciendo año tras año, y este año tuvimos, digamos, juntos con Alberto Bretignelli, con el gobernador, con Carlos Valeri, que es un dirigente local del Frente Grande, que si queríamos sacar la ciudad adelante teníamos que trabajar juntos. Empezamos a hacerlo, conformamos un espacio y sumamos a otros partidos, y esto es el Juntos Somos Bariloche de hoy, que es potenciado por la alianza con el gobierno provincial y con los actores locales. Está. Genuso, y así como se gestó una alianza a nivel provincial, ¿hay algún proyecto de gestación de alianza para a nivel nacional también o no? No. Nosotros hemos, siempre a nivel local, privilegiamos ese espacio, y lo que hemos construido es un proyecto de trabajo que bueno, esperamos ejecutar en breve. ¿Cuál es ese proyecto, los aspectos más importantes, Genuso? Es devolverle a la ciudad su identidad, trabajando en lo concreto, buscando la gestión municipal para que brinde servicios al vecino, que eso no está pasando, y trabajando también los temas principales de las problemáticas que tienen que ver con la desigualdad, la falta de trabajo, la inequidad social, el acceso a la tierra, que nos parece que hay que empezar a dar soluciones. Está. Allí también en Bariloche, bueno, usted lo conoce muy de cerca por su trabajo social, bueno, también hay mucho para hacer en los barrios, ¿no? Muchísimo, hay un Bariloche muy grande que tiene grandes necesidades. ¿Usted comparte esta idea que se ha hecho ya muy muy muy notoria de que hay un Bariloche muy pobre y hay un Bariloche muy pudiente, y que allí la cosa está muy compleja y que esto se manifiesta a veces en confrontaciones o en esta inequidad cobra a veces cuerpo en la calle misma, ¿no? ¿Cómo se encara todo esto, Genuso? Claro, eso que decís es uno de los problemas más graves que nos pasan, y me parece que hay que trabajar para que esa inequidad, esa desigualdad, vaya desapareciendo, y que la gente pueda tener su propio trabajo para vivir con dignidad. Eso es uno de los grandes problemas de Bariloche. Está. Bueno, y el trabajo va a seguir, me imagino, con Gualetinec a nivel provincial también, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros hemos construido un proyecto de trabajo a largo plazo, y en eso nos vamos a plantar. Vuelvo a consultarlo. Usted dice no van a articular con ninguna fuerza a nivel nacional, pero ¿su fuerza tiene decidido el apoyo a algún candidato presidencial? No, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora. Pero sabemos que con cualquiera que gane vamos a tener que trabajar muy fuerte. Genuso, una de las cosas que ha surgido de las últimas elecciones comunales, las elecciones municipales, es el fuerte arraigo local. O sea, fíjese, si uno mira en la geografía de la provincia de Río Negro, en Viedma gana un radical, cuando el radicalismo prácticamente desaparece en la provincia, en Roca uno del Frente para la Victoria, allí Juntos Somos Bariloche. ¿Qué pasa? ¿Hay una especie de reivindicación de la política local, le parece a usted? Y algo de eso está pasando, ¿no? La elección del vecino por otro vecino. Eso, me parece que está pasando algo de eso que decís. Nosotros tenemos que ser conscientes que es una responsabilidad que está el vecino, y tenemos que asumirla como tal, y no creer que eso solo basta. Porque el vecino está apostando a los espacios vecinales, pero que espera que el espacio le devuelva con lo que busca. ¿Este acuerdo con Bariloche a nivel provincial va a implicar la presencia del gabinete y en alguna dependencia oficial de representantes de Juntos Somos Bariloche? No, nosotros la única representación que tenemos es la legislatura, que hay un legislador, va a haber de nuestro espacio pueblo, pero después cada uno es autónomo de sus propios proyectos, ¿no?